El ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea envió una carta al secretario general de ASEAN, Organización de Naciones del Sudeste de Asia, la cual fue transmitida a su secretariado el día 4 a través de la Embajada Coreana en Indonesia. La carta señala como sigue: debido a los ejercicios de guerra que realizan cada año Norteamérica y Surcorea, la situación de la península coreana se ha puesto en estado incontrolable. En particular, a partir de marzo, Estados Unidos y Surcorea movilizaron en una dimensión sin precedentes sus bienes estratégicos nucleares, como el colectivo de golpe de portaaviones nucleares, y efectúan el simulacro militar conjunto, según su programa de ataque preventivo nuclear. Esto tiene su fin en el derrumbe del régimen coreano. La situación creada en la península coreana evidencia la justeza de las medidas de la posesión de las armas nucleares y del fortalecimiento de su fuerza de defensa nacional. Mientras que continúen la amenaza y chantaje nucleares de Norteamérica y sus seguidores y no renuncien ante nuestra vista sus alborotos de guerra con el velo de anuales, seguiremos reforzando esta fuerza, cuyo kit es la fuerza armada nuclear y la capacidad de ataque preventivo. El ensayo de guerra nuclear que realizan en mayor envergadura en su historia Norteamérica y Surcorea es la fuente que empuja a Corea a la acción superdura. Esta es la evaluación unánime de la sociedad internacional. Expreso la esperanza de que ASEAN cuestionará los ejercicios militares conjuntos Estados Unidos de América-Surcorea en una posición equitativa y cumplirá el rol positivo en asegurar la paz y la estabilidad de la península coreana.